tazas café, niebla en el televisor, frío en los pies. 10, 2, 100 briznas de polvo lunar cruzan la persiana sin parar. Su quizás.